Bueno, la verdad que es un gusto grande poder charlar con un caballero joven como es Fernando Castillo, que ya lo aclararon la gente de Hereford cuando le dieron los premios. Fernando, creo que hoy ha sido un día espectacular para vos, ¿no? Sí, Hugo, la verdad que sí. Un día bárbaro desde la mañana, con mi hijo disfrutando, mi familia. Bien, bien, muy bien, muy contento con los premios. Bueno, Tuvimos premios. arrancaste la mañana con un gran campeón ternero, que no es poca cosa. Sí, a la mañana arrancamos con el lote Gran Campeón. Un Ajá. trío que trajimos, un lote Gran Campeón y mejor toro individual. Ajá. Y después en la tarde sacamos el Gran Campeón ternero. Una competencia difícil, Muy complicada. difícil. O sea, Y había tenía muy Don buena. Benjamín al Sí, lado. estaba Don Benjamín, la tranquera, o sea. Claro. Pero bueno, el ternero era impactante. La verdad que era muy, muy lindo, muy buen costillar, muy lindo ternero. Y después seguimos la tarde, sacamos Campeón Junior, y que fue el reservado Gran Campeón Junior. Un torazo, como lo viste, Hugo, la verdad que un torazo, un torazo. Así que bueno. Y bueno, y a la postre reservado gran campeón de la muestra, que no es poca. ¿Es la primera vez que lográs un premio tan importante? En macho sí. Ajá. El año pasado en la Nacional en Curuzú Cuatea saqué hembra, reservada Gran Campeona. Y en macho la primera vez, Lo que pasa es que esta es una nacional, sí. y es la de otoño, que es muy importante. Sí, la verdad que es la primera del año que bueno, arrancamos muy bien, muy bien. Y tengo hoy un reservado Gran Campeón para la cabaña, le viene muy bien, para todos, o sea, para Todos los todos. que Sí, trabajan, todos los sí, que para trabajan en la la cabaña, familia para la misma. familia. Quedó gente en la cabaña trabajando, o sea, para todo el grupo. Bueno, ¿y qué pasa con esos animales? ¿Se vuelven a la cabaña? ¿Los vas a vender? ¿Qué vas a hacer? Casi seguro vamos a sacar un porcentaje de venta, pero van a volver a la cabaña. Ajá. Sí, van a volver para llevar o este año alguno a Palermo o el año que viene a Ajá. otras posiciones. El reservado de gran campeón, ¿qué sangre tiene, Fernando? El reservado Gran Campeón es un hijo de sureño, que es de genética global, con una vaca nuestra, una vaca muy huesuda, muy impactante, la verdad, muy, muy, muy lindo. La Así que vaca ya hay sangre. esa vaca, mira, Hugo nos dio el año pasado la reservada Gran Campeona de la Nacional de Curuzú De Cuatea, ¿sí? Curuzú Y ahora nos da este y nos dio un campeón en Bahía Blanca, o sea, la vaca nos está dando muy bien, muy, muy bien. Cuatea. Así que una vaca Ajá. que le Ahora hay hacemos. que saber elegir el padre. Hay que saber elegir los padres ahora, sí, la verdad que sí. Pero es una vaca que nos ha dado un montón de embriones, bien, es muy lindo. Bueno, lo que quieras decir para la gente de Olavarría que seguramente te va a escuchar. No, cuando quieran visitar la cabaña, que sepan que están las ranqueras abiertas, o sea, Y para que está tan vayan. cerquita. Sí, están cerquita, o sea, que cuando quieran tomar un mate, sin ningún compromiso, a ver los animales, o sea, cuando quieran estamos a disposición de la gente. Bueno, gracias Fernando y felicitaciones. Gracias, Hugo, te agradezco por todo.